¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Acá, nuevo programa de Lo que sucede conviene. Y sí, más que nunca, lo que sucede conviene. No tengo ninguna duda. Queríamos compartir esta canción con todos ustedes. Ya hoy es una semana del estreno. Hace una semana atrás estábamos viviendo la previa con Leo Calderone acá en vivo en la radio y pudimos tener una charla súper rica en contenidos y generoso él en toda su respuesta y todo lo que compartió con nosotros y viviendo, bueno, esto de lo que se venía, ¿no? Lo que estábamos esperando, que es Aliados. Bueno, finalmente la criatura se dejó ver, la pudimos vivir, la pudimos disfrutar y mucho para compartir y debatir con respecto a las temáticas que tienen que ver con esta historia, con estas 6 historias y que seguramente se van a ir reproduciendo, nosotros realmente son 6, se van a ir haciendo cada vez más, así como también los aliados. Y esta canción siento, hoy le comenté a mis compañeros y se lo comentaba a Nico también, antes de salir al aire, nuestro operador, el creador de la web Todo de Cris, que siento que esta letra tiene mucho que ver con la historia de Aliados. Y les voy a contar un poco, les voy a leer un poco la letra para que sepan por qué, los que no la conocen, por qué yo la encuentro que tiene que ver. Dice, voy a hacer un cambio por una vez en mi vida. Me sentiré realmente bien. Lo voy a hacer distinto. Lo voy a hacer bien. Mientras me acomodo el cuello de mi chaqueta preferida, el viento aturde mi mente. Veo a los chicos en la calle, sin lo suficiente para comer. ¿Quién soy yo para hacerme el ciego? Pretendiendo que no veo sus necesidades. Y bueno, ya habla un poco de cómo ese inicio de verano, entre el viento, el calor y el frío, y se mezcla en la calle, rueda una tapa rota de una botella y el alma de un hombre solitario que ve ahí en la calle, ¿sí? Ve como entre el viento y la soledad y el cambio de clima se van mezclando. Y dice, no hay nadie, o sea, él lo que nota, ve que no tiene dónde ir, ¿sí? Yo lo estoy tratando de explicar sin leer tan textualmente la letra. Porque no tiene ningún lugar donde ir, por eso quiero que lo sepas. Empiezo el cambio, empiezo con el hombre en el espejo. Esta es una metáfora y supongo que más de uno va a entender y también pudimos ver algo de esta historia en la segunda temporada de Casi Ángel cuando Rama se miraba al espejo y quería hacer un cambio en él y quería ser otro, ¿sí? Dejar de ser ese dudativo, como le decía la tía Tina, el rata sí pero no. Y bueno, dice este hombre que quiere hacer el cambio empezando por el hombre en el espejo. Pregunta cómo vas a cambiar, cuál va a ser tu nueva forma de ser. Si hay un mensaje que es claro, es que queremos que el mundo sea un lugar mejor. Entonces, para empezar, démosle un vistazo a nosotros mismos y ahí hacer el cambio, ¿sí? A veces somos un poco egoístas y no nos damos cuenta que hay gente sin hogar y sin dinero. Porque uno tiene que hacerse el tonto y no ver lo que está sucediendo alrededor. No hay que dejarlos solos, ¿sí? Bueno, y básicamente ese es el mensaje. Tiene distintas estrofas, repite la letra, pero cambian algunas oraciones. Pero básicamente lo que está diciendo una y otra vez es que el hombre que está frente a él, el hombre que está en el espejo, es el que tiene que empezar a cambiar si quiere un mundo mejor, si quiere elegir una vida mejor. Y todos debemos hacer ese cambio. Entonces, abramos nuestro corazón, que así se abrirá nuestra mente. Y bueno, eso es este tema que quería compartir con ustedes y este significado. Y así un poco dar la bienvenida a esta nueva tira, Aliados, ¿sí? En este bloque es un bloque chiquitito donde entré yo para contar la historia de esta canción. Ahora nos vamos con una, cerramos acá y volvemos ya con el staff completo, ¿sí? Con mis compañeros, con Juanpa y con Sofi, que están ahora, y falta que llegue Luciana, y vamos a hablar todo, vamos a debatir sobre los contenidos de Aliados y lo que hemos estado viendo también en los adelantos, ¿no? de este capítulo que vamos a ver hoy completo, los webisodios. Así que les recordamos que la obra musical Camila entró en su último mes en cartelera, ¿sí? No lo olviden, ahí en el Lola Membrive vamos a escuchar para acompañar y cerrar este primer bloque chiquito. El tema Va al mar. Me olvidé el nombre. Deja al mar. Gracias, Nico. Deja al mar, interpretado por Peter y por Natalie. Y bueno, no se olviden, es una obra preciosa. El elenco está fantástico, la producción también. Y las letras de las canciones son para disfrutar. Así que acompañen a esta pareja jovencita de Camila y el padre Uladislao en el Lola Membrive. Y nos vamos con la canción, volvemos con el debate. Deja el mar golpeando con la arena, hazme un lugar cercano en tus estrellas, saca el puñal que oprime tus entrañas, puedes nacer, te espero, ya no temas, si esto es distinto, no busques esquemas, ni desdibujes lo que hoy más deseas. Déjame entrar, descubrir laberintos, donde encontrar mis sueños postergados, y naufragar ardiendo entre tus brazos, y comulgar en éxtasis el alma. Quiero llover la tuya en mi mirada, y detener el tiempo en mis retinas. Esto no es posible. No sigas más, por Dios calla Camila. No puedo amarte, a él me he consagrado. No soy un hombre a tus ojos, hija. Busca en otros ojos a tu amado. Es que no lo entiendes, no puedo ver más que en tus ojos pardos. No puedo amar más que en tu boca esquiva. Quiero más soñarte a escondidas, quiero gritar al viento que te amo. Deja el mar golpeando con la arena. Bueno, una vez más hemos escuchado esta canción hermosa de los chicos. Hay en el CD varios temas muy lindos para disfrutar, pero bueno, hoy compartimos esta. Eso no quita que, no sé si durante el programa de hoy, que ya tenemos un tracklist preparado con las canciones que los chicos, con los actores de Aliados que han hecho fuera de la tira, han interpretado, así que vamos a compartir un poco, un tutti frutti hoy, un poquito de todo. Y le doy la bienvenida a Juan Pablo y a Sofi, que ya están acá conmigo en la radio para arrancar con el debate. Chicos, muy buenas tardes Gabio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Sofi. Bueno, vamos acá a ponerle un poco de onda a la tarde, porque efectivamente, como contaba Gaviota en el primer bloque, ya llevamos una semana de Aliados y casi dos episodios, ¿no? Porque si bien el formato es unitario, pero por la plataforma 360 y los webisodios, es como que al día de hoy ya llevamos un episodio entero y algo así como el 88% del episodio restante. Así que casi dos. Sí, exactamente. Y le damos el paso a Sofi que pueda saludar también. Hola chicos, hola Juan, hola Gabio, hola Nico también que está ahí y a todos los que nos están escuchando. Qué exacto que Juan con los cálculos. Sí, saca cuentas, ¿viste? Es tremendo. Y bueno, a ver, ahí hizo su introducción Juan Pablo. Y vos, Sofi, ¿algo que quieras acotar con respecto a lo que hemos visto de Aliados? A mí el primer capítulo me gustó muchísimo. También me gustó lo de los webisodios, sentirse parte, lo que hablábamos el otro día con Leo, a través de este modo sentirse un poco parte, de estar ahí esperando para verlo, más allá de algunos... Que a veces no se puede ver. Claro, más allá de los contratiempos, creo que la idea es buena, habría que mejorar la técnica, en mi opinión. En cuanto al capítulo... a mí me gustó mucho con las escenas, la verdad, una producción increíble en cuanto a las escenas. Sí, sí, la verdad que un poco ya voy a caer en repetición en decir que la calidad de producción y de filmación es buenísima y si les parece hablamos un poco más de lo que es la historia, ¿no? Si bien ya tuvimos nuestro post de debate donde básicamente nos dedicamos a los 6 humanos que son los que nos plantean los 6 problemas a tratar, si querés, Juan, ¿recordá la lista de los 6 problemas? Bien, la lista está encarnada, bueno, por cada uno de estos personajes. Vos, Gabio, en el post habías sido como muy clara porque habías resumido en una palabra cada problemática. Yo no sé si voy a poder ser tan preciso como fuiste vos, pero tenemos el azul como la autodestrucción, Manuelito con el aislamiento y la desconexión del mundo, pese a que en su búnker está hiperconectado. Lo tenemos a Noah como sociópata, utilitarista, sexópata, desinteresado y etcétera. Un desastre, Noah. Exactamente. Franquito, Franco con su marginalidad. Con su pasado familiar. Sí, el pasado sí que lo condena ese chico y de alguna manera hasta el momento lo que vemos es que no solo el pasado influye en él, que no sería lo más grave, sino que lo determina, porque está siguiendo exactamente el camino que está determinado por su pasado. Lo tenemos a... ¿cuántos voy? 4. Valentín, me parece que te falta. Me falta Valentín, que ahí sí me complica para resumirlo en una sola palabra. Y yo creo que ahí Valentín está con... más que nada lo que muestra es el abandono y la soledad, ¿no? Tal cual, el abandono. El abandono y donde él mismo se mete en sí, lo ha llevado a tener rencor. Exactamente. Pero perdón, quería aclarar que así todo de los 6 humanos es el chico, que no sé si es por la edad o justamente por la problemática del abandono, que creen que todavía no está totalmente quebrado su alma, ¿no? Y que está a punto, pero que es el momento justo para llegar a darle una mano, mientras que los otros ya están totalmente descontrolados, pero igual lo van a tratar de encarrilar. Exactamente, y si vamos a hablar de descontrol, el sexto caso, la sexta problemática es la violencia que encarna el personaje de Maya, interpretado de manera excelente, creo que me quedo corto con la palabra excelente, por Mariel Percossi, que es justamente víctima y victimaria que se dedica a reproducir un sistema de violencia, el cual sufre de parte de su madre, y el mismo sistema hace sufrir a las personas que son sus víctimas, particularmente, bueno, Manuelito, con quien está absolutamente ensañada. Sí, qué extraño eso, ¿no? Porque vimos, por lo menos hasta ahora, con los webisodios y el capítulo, creo que fueron los 3 las víctimas que vimos de Maya. Pero sí, es como que un ensañamiento especial con el de con Manuelito. No sé si tendrá algo que ver con el hecho de que él es fan de Azul. Creo, pero no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero tiene que ver con algo que un poco he conocido y he escuchado, sobre todo a través de colegas míos, profesores. Para que funcione el bullying son necesarios los dos extremos. Sí. Está el victimario por un lado y también se debe dar un determinado perfil de víctima que justamente tiene que ver con el problema que atraviesa Manuelito. Generalmente el víctima del bullying es un chico o una chica que tiene dificultades para socializar y para ganar su espacio. Y es en la combinación de esos dos factores, de la víctima con una personalidad débil, con dificultades para encontrar su lugar en el grupo, y el victimario con esa personalidad agresiva y esa necesidad de llamar la atención, que se genera el fenómeno. Por eso, en general, pienso que no es una cuestión simplemente de aliados. En general, en los casos de bullying que se dan fuera de la pantalla, en la vida misma, siempre los que practican el bullying, los bullers, digámoslo de alguna manera, están ensañados con una persona en particular y no con el entorno o con sus compañeros en general. Sí. No sé si sirve el dato. Fuiste bastante... yo a veces digo la palabra técnico, lo que no quiere decir que esté mal. Pero sí, entendí lo que quisiste decir. Es cierto que tienen que haber dos extremos. O sea, tiene que haber alguien que también permita este abuso. Exactamente. Que no lo permite. Y esto, por ahí hemos tenido esta charla que... fuera de este contexto con Sofi. Sofi, lo hemos charlado nosotros, vos por ahí pareces una chica muy calladita y muy de lugarcito, así como que se queda en un rinconcito, pero ella también se impone y no se deja avasallar, ¿es así? Sí, bueno, creo que lo que se refería a Juan era que si bien tiene que haber alguien que lo permita, porque si hay, por más que te ataquen, si vos no lo permitís, si vos decís a mí no me tratás así, a mí no me hablás, por más callados que seamos algunos, por más que estemos calladitos y por ahí no digamos siempre lo que pensamos y en algún momento nos tratan de una manera que no nos parece correcta, creo que es un lindo mensaje que intenta transmitir aliados y está lindo que lo remarquemos acá, es que digan, que se impongan, como hizo Manuelito en un webisodio, que él se impuso, después le salió un poquito, en el primer capítulo, perdón, después le salió mal, pero se impuso y dijo, a mí basta, a mí no me hablas así, y la enfrentó a Maya. Entonces creo que es un poco a lo que se refería Juan, de que tiene que haber alguien que permita que la víctima se deja. No estamos culpando a la víctima, ojo, que no se malinterprete. No, pero sí es cierto que para que sucedan las cosas a veces se necesitan dos personas en la mayor parte de las cosas. Cuando están involucrados dos personas, se necesitan de ambas para que suceda. No es solamente una. Claro, y ni hablemos de la gente que lo ve y hace la vista gorda. Sí. No participa. Pero que, de hecho, creo que ahora Aliados se unió a la campaña anti-bullying y creo que el eslogan de esa campaña, por lo que vi, es algo, si ves y no actúas, también sos cómplice. Sos parte. Y un dato extra, yo veía un informe en su momento en el noticiero central de Telefe, donde hablaba justamente una profesora que está dando talleres sobre el bullying, y explicaba esta cuestión de que para que exista el bullying tiene que existir tres. O sea, vamos más allá de estos dos. Exactamente, que el en realidad decimos, pero no solamente desde el lugar del camarógrafo, sino el que agrede, en este caso Maya, no va a agredir si no hay un público que le festeje la agresión. Entonces tiene que existir un Manuelito que se deje agredir, una Maya que agreda y un público que festeje y que siga las cosas que hace el agresor para que se pueda dar el fenómeno del bullying. Entonces, tenemos tres lugares desde donde podemos cortar con eso si queremos. Desde el lugar de la víctima, desde dejar de prestarle atención y de festejarle las cosas al que lo hace, o el más difícil, que es la transformación del violento, ¿no? Que el violento deje de comportarse de esa manera. Y recordemos que esto de que decís del público, Maya tiene un blog donde sube todos los videos en donde los graba para que alguien los vea, y los sube a un blog donde la gente los mira. Entonces, sin duda, y yo creo que si buscamos, encontramos en la vida real un montón de videos y de casos similares. Donde y hablar, seguramente, y creo que es más. Pienso para el contenido del programa y todo, más allá de ir siguiendo lo que va pasando en Aliados, en su momento, si podemos ir rastreando ese tipo de lugares, no creo que sea bueno darles difusión, porque muchas veces le puede generar, es como hacer el caldo gordo, pero sí ir encontrando páginas y blogs que se dediquen a eso e ir denunciándolos, porque la pata del espectador es una pata fundamental del bullying. El que practica bullying, el agresivo, necesita un público para llamar a ese público. Y está bueno ir cortando con eso. Y si bien nosotros ya hemos pasado por la escuela y ya no somos espectadores del bullying, pero ir un poco despertando conciencias y abriendo los ojos para que el que no agrede, para el que no es violento y tampoco es víctima, no se convierta en cómplice como espectador de eso. Sí, y perdón, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en la escuela de ver a chicos que se pelean. Eso quería decir. Y yo me he enojado con mis compañeros, que le digo, ¿por qué no hacen nada? Me acuerdo la última vez, éramos chicos grandes, ya éramos los más grandes de la secundaria, y yo me enojé y le digo, no se pongan a mirar y no hagan nada. Yo me metí en el medio de una pelea, por suerte no pasó nada, pero no sean, son cómplices, digo, no sean amarillistas tampoco, tengan conciencia de que eso está mal, además nos hace quedar a nosotros. Es morbo. ¿Viste? Y la gente mira y lo filma y lo sube y se divierten, se ríen y dice, uy, ¿viste cómo le pegó? Ganó fulanito, ganó fulanita. Y desde ya que no estoy para nada de acuerdo con eso. Pero la verdad que creo que sí, que en cuanto podamos hacer, creo que aunque nos parezca que, si nos está escuchando alguien ahí, aunque les parezca que no pueden hacer nada, sí, pueden parar una pelea, pueden llamar a un profesor, pueden hablar con los grandes, que pueden intervenir si ustedes ven y saben de un caso de bullying, desde ya, porque puede tener consecuencias muy graves. Hay chicos que se han quitado la vida por haber sufrido bullying, no es joda. Se han quitado ellos la vida o ha salido alguien lastimado o herido de muerte en medio de una pelea de esas. Sí. Incluso más allá de lo trágico o de lo que tiene que ver con lo físico, normalmente los manuelitos, y voy a hablar casi con conocimiento de causa de primera mano porque no viene al caso, porque no la conocen, pero bueno, tengo una compañera de trabajo que el hermano tiene serios problemas de socialización, es un nene chico, va a la escuela todavía, hace unas semanas lloró desconsoladamente la muerte de su perro porque consideraba que era su único amigo, y justamente parte del problema que tiene este chico es que es víctima de bullying en la escuela donde va, y bueno, mi compañera también estaba desconsolada en su momento. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya encontrado su lugar en la escuela como víctima de bullying es algo que actúa en contra de su posibilidad de desarrollar una personalidad fuerte. O sea, es normal que uno sea tímido, es normal que una persona no sepa imponerse en determinados momentos de la vida. Pero con la evolución de uno, cuando va creciendo, va encontrando esos lugares. Ahora, si en ese momento, y voy a dar una expresión bien clara, y hasta puede llegar a sonar un poco vulgar, pero sin usar ninguna mala palabra, si en ese momento te agarran de hijo, y aparece uno que porque es más grandote o porque tiene más carácter, te agarra de hijo, y vos estás en el momento en el que podés empezar a desarrollar tu personalidad, y estás técnicamente, estás fregado, estás en el horno, porque es muy difícil para un chico reponerse y empezar a construir la fuerza de personalidad que necesita cuando está siendo víctima permanente de alguien que se abusa de él. Y lo conozco porque es el caso del hermano de esta compañera mía, y es muy real, y es tan real. Bueno, a mí cuando vi las primeras escenas de Maya, la parte de Manuelita, se me ponía la piel de gallina. Fue fuerte, se jugaron ahí cuando con las palabras que utilizaron para la canción, y fue creativa, o sea, es tal cual son los chicos son creativos para hacer una canción y dañar, ¿no es cierto?, con las palabras. Sí, y ahí va otro tema que si vamos saliendo un poco de esto, si no lo comento, pero lo podemos desarrollar más adelante, y creo que tiene que ver con lo que nos puede llegar a traer a Aliados. A pesar de eso, a pesar de su violencia, Maya como persona es riquísima. Y los jóvenes en general, por cruel que pueda ser un adolescente en algún momento de su vida, es una persona muy rica en cuanto a esa creatividad que tienen. El problema es que a veces son energías mal conducidas, porque toda la creatividad que tiene Maya para hacer la canción agrediendo a su víctima es una creatividad y una energía que bien ubicada, que bien posicionada, bien localizada, sí, es una energía riquísima. Bueno, también tiene que ver un poco con su talento desperdiciado, ¿no? No haber ganado un concurso a ella la llevó a una oscuridad y a encerrarse y a buscar violencia en lugar de salir a buscar otro lugar para ella. O sea, ¿ustedes notaron la diferencia en el rostro, en los rasgos de Maya que participó en ese concurso de música al que está hoy en el colectivo con su mamá o en el colegio ejerciendo violencia? Cambió el maquillaje, cambió el ceño, cambió la mirada, cambió todo en ella. Sí, y creo que se debe un poco, yo cuando Juan nombraba sobre lo de Valentín, que dijeron el abandono, yo creo que los seis humanos están muy abandonados. Creo que son formas de abandono, incluso al no estar solo. Tienen una familia, pero igual están abandonados. Creo que la mamá de Maya la utiliza totalmente y a eso se debe, creo que lo hablamos cuando presentamos a Mariel Percossi como una de las aliadas. Creo que dijimos que su personaje, esa violencia que ella tiene, se debe a un abandono propio. Y el cambio se nota a esta madre, la culpa del fracaso, que en realidad es de ella, porque es ella la que no se puso a trabajar y la sacó, intentó salvarse con su madre, con su hija. Con su hija, primero con el padre de su hija, pero bueno. Si te parece, le parece, chicos, no los quiero cortar, pero como Lu está esperando, podemos ir con un tema musical y volver y seguimos con el debate, pero ya en la parte de abandono. Entonces, Nico, ¿nos ponés la canción de Eliseo Rentería, que está buenísima, ese cover? Goodbye My Lover, Sí, Goodbye My Lover de James Blunt. Bueno, listo, entonces vamos con esa canción, chicos. I'm a dreamer, and when I wake, can break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I've been a father of your child. I spent a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We had our doubts, but now we're fine. And now I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been one. You have been the one for me. And I see. My lover, goodbye my friend. You had been one, you had been one for me. Goodbye my lover, goodbye my friend. You had been one, you had been one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. Qué temón, chicos, ¿no? Qué buena interpretación, qué buen cover a cargo de Eliseo. No se le nota tanto esa tonada mezclada entre extranjero y como le digo yo, correntino, pero es santiagueño. Cuando hablan inglés, o sea, cuando cantan inglés no se le nota tanto. En el disco de Aliado sí se alcanza a notar su voz ahí, que tiene ese acento especial, esa tonada especial. Un privilegiado con la música. Tiene, bueno, es muy buen músico y toca espectacular piano. Lo que se puede hacer en el tema musical. Y le damos también a Luciana. Llegó Luciana. Hola, Lu. Buenas tardes a todos. Tarde, pero seguro. Siempre tarde, pero bueno, acá estoy. Vengo corriendo, pero siempre estoy acá acompañándolos todos los miércoles con mis compañeros. Así que, bueno, hablando de lo que fue el inicio de Aliados y analizando los personajes, ¿no, Gabio? Sí, analizando, no le pusimos personajes porque hablábamos de las problemáticas, arrancamos con el tema del bullying y ahora íbamos a seguir con el abandono, así que si querés te damos la palabra, si querés compartir con respecto a esta temática. A mí me impactó dos de las historias. Dos de los personajes, para mí son personajes, pero bueno, es así. Para mí fue el tema del personaje de Peter, que hace de Noah. Me impactó en la relación con la mamá, pero también me lo esperaba, porque siempre que se habla de historias de chicos que tienen un estatus social alta y las relaciones por lo general siempre que muestran en la televisión son así, son distantes, pero vi como que él todo el tiempo le demostraba su admiración al padre, su respeto al padre, pero no ese estar de la mamá. Vi como se veía en sus ojos el tema de que no la haya saludado cuando se fue, y creo que ahí está su punto débil de Peter, o sea, de Noah. Y después el personaje de... ¿Este chico? ¿Valentín? Valentín. No sé por qué siempre digo Agustín. Por eso no quería decir Agustín. Me impactó cómo mostraban que lo habían adoptado y después lo devolvieron. También fue muy fuerte eso. El resentimiento a esa devuelta. como si fuera un paquete. Creo que eso también le afectó mucho. Y además de que ya era un chico abandonado, que lo vuelvan a abandonar fue como que potenció toda esa angustia y esa tristeza. Sí, sí, seguramente eso lo hizo peor, ¿no? Sentirse nuevamente abandonado, siendo un bebé, después un poco más consciente. Y ahí hablando un poco de tipo de abandono. Si me permiten, agrego, en el caso de Maya, también es abandonada por su padre. O sea, padre lo único que hizo fue sacarse el problema dándole dinero a la madre y hasta donde sabemos Maya ni siquiera conoce al padre, ni el padre jamás la conoció ni de recién nacida. Así que tenemos otro tipo de abandono, ¿sí? Bueno, un poco lo que comentaba Blue, que la mamá de Noah lo ignora y es una forma de abandonar. Y en lo particular, siento que la mamá de Manuelito, al permitirle ese aislamiento, también es un abandono. O sea, acá estás seguro de quedarte encerrado en tu dormitorio hasta la cena, ni siquiera comparten la cena en familia, lleva y es también, lo siento, como un abandono. O sea, tenés que preocuparte por un chico que está encerrado. Me parece que la solución no es que si él es temeroso y vos también, dejalo encerrado. Tenés que tratar de que ese chico salga de ahí. Y si no te preocupás, es también una forma de abandono. Bueno, de Valentín más que claro. Y me estaría faltando por ahí el de Azul, que yo lo que en ese personaje lo que más siento es que hay un abandono de parte de ella en realidad. O sea, su madre quiere estar, pero ella no. Ella pide el aislamiento y así como pide el de vincularse de su madre en forma legal, también lo hizo con la empleada de la casa, con la señora que hace las tareas domésticas. Lo vive echando a su manager, que hasta ahora parece resistir todos los nervios, histeria de esta estrella pop, no la abandona, pese al mal de ella. Y creo que ahí cerreo, me está faltando uno de los chicos. Franco. Y faltaría Franco. Franco. Creo que es un abandono de la sociedad, ¿no? O sea, Franco. Sí. Franco no representa a lo mejor un abandono en el terreno de lo doméstico, o también, o sea, no un abandono de puede dar un padre a su hijo, sino que representa lo que todos como parte de la sociedad abandonamos todos los días. Es la gente que ponemos en el margen, al costado, y hacemos de cuenta que no existen, o peor, los integramos o hacemos, o notamos que existen cuando, no sé, vamos caminando por una calle y nos agarramos fuerte el bolso, o controlamos el bolsillo donde tenemos la billetera, por pasar frente a o cerca de algún Franco. Sí, nos agarramos de la cartera como si fuese nuestro salvavidas, más o menos. Exactamente, que también es una forma de abandono y es el abandono social, es el abandono en el que todos somos parte y somos cómplices. ¿Pero no es más una discriminación ahí, Juan? Pero ¿y la discriminación no les parece que es un poco parte del abandono? O sea, discriminar a alguien es negarle su posibilidad de ser distinto y dejar claro que en mi mundo y en los que son iguales a mí, esa persona no existe, no forma parte. O sea, como que es discriminación, pero también yo siento que la discriminación es una forma de abandonar. ¿Ustedes están de acuerdo, chicas? Sí, sin duda. Creo que sí, que hay una sociedad que lo deja de lado a Franco. Sin duda tuvo una familia que no se ocupó, porque vimos que el abuelo, creo, también el padre estuvo y lo dejó. Está preso. Lo que no sabemos, ¿dónde está la madre de ese chico? Todavía no se sabe. Gente, muy buen punto eso, anoten todos. Y yo quiero agregar algo que dijiste sobre Azul, que para mí sí hay un abandono familiar, porque yo creo que, no sé si lo vi en tráiler o dónde escuché esta escena, pero donde la madre le dice, no comas eso porque ya, creo que era un recuerdo de ella, que le dice, no comas eso porque ya estás muy gorda, refiriendo a la anorexia que tiene Azul. Sí, hasta ahora creo que eso no lo vimos ni al aire ni en los webisodios, pero sí hubo un tráiler donde se mostró. Algo me parecía que lo había visto, donde, bueno, sin duda hace referencia a esa madre que no le importa, que no le importa, sin duda no se preocupa por la salud de su hija. Claro. Hay un video que salió en la web, creo, donde se habla Azul y ella dice que no quiere comer nada, que no quiere comer tostadas porque tiene calorías, las frutas tiene calorías. Está obsesionada con las calorías. Exactamente, y ahí abajo sale un graph que dice las cantidades de calorías que tiene que comer un adolescente por día. Y ella lo único que hace es comer un energizante. Pero sin duda no hay una madre que la siente en la mesa y le diga, no te levantás hasta que no comes. Lo único que también le interesa es que gane el concurso, que lo ganó, y ella creo que hace referencia a la madre cuando dice que es un parásito que quiere vivir de ella. No sé si son tan diferentes las madres de Mariel y de Azul. También pudimos ver en una parte donde antes de presentarse al concurso les hacen una entrevista por separado a cada una, y la verdad que las dos dicen cosas muy similares, y creo que ahí se quiere notar que son dos madres iguales, que quieren vivir de sus hijos. Oportunistas. Exacto. O vivir a través de sus hijos, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no tuve la oportunidad de triunfar, pero vos sí lo vas a hacer porque yo quería. Creo que tal cual. Y creo que también algo que se ve por lo menos en el personaje de Matilda, de la madre de Azul, excelentemente interpretado por Mercedes Funes, creo que es también el abandono de los límites. Y acá hay una cuestión. Y es difícil ser padre, definitivamente, no lo dudo. Y muchas veces ser un padre que le dé demasiada autonomía a un chico también es una forma de abandono. El no pegarle dos gritos de vez en cuando y decirle, che, esto lo podés hacer y esto no, es una forma de abandono. A mí me pasa últimamente que escucho mucho decir, ¿qué querés que haga? Me tengo que pelear con él todos los días si le digo que no haga eso. Tal cual. Y o sea, ¿pelear o lo tenés que educar? ¿Cómo es? Yo creo que es educarlo, pero muchas veces el adolescente cuando va creciendo y va fortaleciendo su personalidad y puede contradecir al padre y puede decir no quiero o sí. Y eso me parece, yo todavía no soy padre, pero pienso que el padre no lo debe ver como una pelea o como un fracaso en la educación o en el acompañamiento del chico, sino que lo tiene que ver como, primero con orgullo de decir, che, qué bueno, mi hijo ya tiene personalidad, mi hijo ya elige, pero sin embargo tengo que discutir con él y muchas veces convencerlo, muchas veces marcarle límites y tratar de que haga lo que es mejor para él. Y no abandonar y decir, si yo entro por este camino me voy a terminar peleando con él y no quiero pelearme con mi hijo. No, muchas veces confrontar es parte de la educación. Vos estás hablando, tal cual, y vos estás hablando de, perdón, ahora les dejo la palabra. Vos estás hablando, Juan, de un chico, de un adolescente que ya supuestamente está pelando carácter y se hace escuchar. Yo lo estoy viendo en chicos chiquitos, Juan, yo estoy viendo en chicos que tienen un año y medio, bueno... La nena tiene su carácter. Entonces, nadie puede sentarse a la mesa porque la nena se rayó y no se pueden sentar a la mesa a comer, pero tenemos que sentarnos por el costado, no hay que dejarla, hay que la nena se tiene que calmar, que no tiene que llorar, que no tiene que gritar. Yo te digo, yo lo viví esto hace una semana, un par de días más, o hace una semana, de estar en una casa y que el nenito de 3 años, no, que se había empacado, que la abuela no se sentara a la mesa, la abuela no se podía sentar a comer con todos, que yo estaba invitada en esa casa de la familia. O sea, tal cual, y muchas veces las madres dicen, para no escucharlo llorar, o te dicen, no, porque si no empiezas a llorar, entonces bueno, para no escucharlo llorar le digo a todo que sí, o le doy todo lo que quiere. Es una forma de abandono, y es justamente el abandono de no querer comprometerse uno como padre con acompañar al chico en la frustración, que es parte del aprendizaje. O sea, el chico no puede tener, y sobre todo a los 2 años, 3 años, cuando se encaprichan con esas cosas, tienen que empezar a entender que no pueden tener todo lo que quieren porque sí, y como padres, ver la forma de acompañar esa frustración y no hacer la vista gorda y decir, bueno, le doy lo que me pide para que no llore, así no lo escucho llorar. Es un abandono. Sí, es así también. Yo quería aportar el tema de que yo lo que más veo en esta, que remarca mucho Azul en la relación con su madre, es como que ella vive de la hija, como que la explota, ¿viste? Cuando ella quería hacerse la emancipación de su madre, me chupa la sangre, dijo. Claro, como que lo único que para lo que ella la quiere es para vivir de la plata de ella y de su fama. Y yo creo que es más por eso que ella se aleja de la madre, y además de cómo la trataba antes de ser lo que es, ¿no? Que es la nueva estrella pop. Sí. Bueno, ahí estamos hablando más que nada de todo lo que es el abandono y no nos estamos por ahí pasando de largo al papá de Azul, que hasta ahora no ha aparecido, pero parece ser también bastante ausente. Hasta donde sé de la historia, y esto lo sabemos por la nota que le hice a Meme Funes, existe un padre, ellos están separados, el papá de Azul y con la mamá de Azul están separados, pero si están separados eso no quiere decir que tenga que estar ausente, y por ahora parece bastante ausente. Y por lo menos de lo que llevamos, sí, en estos casi dos episodios no, todavía no se lo ha mencionado siquiera. Para nada. Es más, dijo el nombre y todo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Que es el actor Tommy Dunster. Tommy Dunster, sí. Que vuelven a ser de ex. Ahí vuelven a ser de ex y que se llevan mal. Bueno. Pero sí, efectivamente, sí, el abandono es un tema que atraviesa a todos las problemáticas que encarnan estos personajes. Bueno, chicos, si les parece, hacemos un pequeño corte acá con un tema musical. Tenemos para compartir la canción. ¿Recordarán ese medio rap y medio latino reggaetón, le digo yo, porque es muy extraño, que es la combinación que hicieron en una tweetcan Julián Serrano con Maxi Espíndola? Está muy lindo, se llama El Príncipe. Así que si les parece, vamos con esa canción. Para que escuchen todos los fans del otro lado y volvemos con para allá darle el cierre al debate. Si supiera lo que pasa cada vez que te veo, you know, baby, come on. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiende lo que digo ahora, ma. Mis emociones me dominan cada vez que te veo. Hoy ya tú sabes. Quisiera comentarte lo que siento y no me atrevo. A mí la cara de cada vez que te veo. Entonces get is a little bit closer. ¿Qué temita ese? Este invita para el fin de semana y mover las caderas. Y hablando de mover las caderas, ¿vieron la participación hoy de Nico Francella y de Julián? Sí, se lo puse y le dije, por Dios, cómo bailás. Sorprende cada día más. Sí, me encanta, Nico, me encanta. ¿Viste lo que baila Nico? Le manda el reggaetón, perrea lindo el pibe, ¿eh? Mueva muy bien las caderas, ¿eh? Sí, yo le iba a escribir y después me olvidé. Porque en realidad dejé grabando, yo en ese horario no estoy, yo llego a las 2 de la tarde acá. Dejé grabando y antes de meterme a bañar, antes de hacer la radio, hice ahí, puse clic y miré un poco de lo que estuvieron media hora, la primera media hora del programa. Miré a ver qué es lo que había pasado y lo vi bailando. Le digo, qué bombón, como el mueve el bombón, iba a decir, algo así. No, baila muy bien. Mirá que Julián también baila bien, pero no se movió tanto. Él como que se relajó más y disfrutó más. Un poquito duro, me parece. Como que estaba medio descolocado ahí adentro. Sí. ¿Ustedes han notado eso en Julián? Que pasa que él es en algún lugar nuevo. Da la sensación de que está siempre descolocado. No, es que, a ver, yo lo entiendo. Creo que el pibe todavía no cae. O sea, vamos a decirlo así, el chico era verse en la cámara jodiendo, estaba estudiando una facultad a la cual iba por ir, y, o sea, él siempre ponía, bueno, voy a la facu, chico, no tengo muchas ganas, pero voy, porque siempre lo he leído y he visto sus videos, por eso digo lo que digo, pero él como que no cae todavía, está en Telefe, o sea, está en la Pelu, no sé, lo entrevistan, y es como que no cae, yo creo que todavía no cae ese chico, y por eso a veces no habla tanto, no se expresa tanto, me parece que es más por eso, porque él es de hablar mucho, él tiene mucha lengua, y tiene muchas cosas que decir, pero bueno, creo que todavía no está de todo preparado. Cuando él le hacían las notas por los videos, que lo han entrevistado, por ejemplo, en canal, en el noticiero del 13, que lo entrevistó Santo Biasati y María Laura Santillán, el chico no sabía mucho cómo contar los videos que hacía. Entonces, a mí me le pasó lo mismo. Entonces, creo que todavía le falta eso de interactuar con lo que es el periodismo. Creo nada que ver con esto. ¿Cómo? Yo no lo vi, pero me lo imagino por un poco por de dónde viene cada uno. Nico debe estar mucho más plantado para enfrentarse a la industria televisiva, porque también, independientemente del contenido y todo lo que nosotros debatimos sobre el concepto y el mensaje, que es increíble, forma parte de una industria, y los chicos, muchos están dando sus primeros caminos, y una cosa es estar en internet, donde uno se filma, graba, sale sin edición o con una edición casera, y la gente te sigue por una cuestión de que se siente representada o se siente identificada con uno, y otra cosa es empezar a estar dentro de la industria, donde, bueno, sin irme de tema, ¿no? Pero donde la industria tiene sus reglas, sus formas de funcionamiento, y muchas veces se escapa a la inocencia y a la buena voluntad de un chico simplemente, y bueno, ahora empieza un camino en el que se tiene que preparar para ser parte de esa industria. Claro, pero hoy, por ejemplo, la nota veía que a Nico van siempre a preguntarle por el padre, por cómo se siente actuando. O sea, ya hay un tema de qué hablar. En cambio, Julián, por ejemplo, Florencia no lo conocía, Julián, no sabía qué hacía. Pensó que había entrado por un casting como un chico que va, no sé, a hacer un casting. No sabía que él había salido porque era conocido en internet. Entonces, creo que ahí está el tema también. Si el periodista tampoco está, no está muy informado de quién entrevista, y la nota tampoco va a fluir mucho, ¿no? Exacto. No. Me parece que, bueno, el otro día estuvieron en AM Lola Morán, Nico Francella y Maxi Espíndola. Y la verdad es que la charla se dirigió toda a Nico, casi toda, y creo que había muchas cosas para preguntarles. Creo que podría haber sido una nota mucho mejor, había muchas cosas, y creo que tal vez se debía al desconocimiento tanto de los chicos, de cómo salió Maxi, de cómo salió Lola, y de no saber mucho más de Nico, de que salgo del apellido. me encanta, no, o sea, nada en contra de Vero, ni de Flor, ni de los chicos de AM o de Flor de la B, pero me parece que por ahí, si invitás a alguien, estaría bueno que digan, a ver, ¿quién es Julián Serrano? Y mirar un videíto de él. Yo, sinceramente, quiero decir, antes de estar acá o de conocerlo por Aliado, yo me sonaba el nombre, pero no sabía quién era Julián Serrano. Lo busqué, miré, vi, y digo, listo, vi los videos, y busqué algunas cosas de él y sabemos un poco más. Lo mínimo que sabemos de acá, creo que ellos de allá tienen un poco más de acceso. Pero ni hablar, yo creo que, y si vamos a seguir, empezamos con Flor, seguimos con AM, y creo que el top one y el broche de oro fue Susana. O sea, chicos, Susana la tuvo 40 minutos sentada a Chris enfrente, a Peter y a Oriana, y prácticamente no sabía de qué estaba hablando. Bueno, pero si me dejan, les comento algo. Es medio, lo sé por debajo de la alfombra esto. No estaba pactado tanto tiempo de aire con Chris. Había solamente un par de preguntas donde Chris iba a explayar de lo que quería hablar sobre este volver y desde dónde y lo que cuenta la historia. Pero como estaba midiendo bien, la producción decidió en el momento sobre el aire hacerla seguir a Susana en el momento. Y Susana ya no tenía red, no tenía con qué seguir. Se armó la catombe después, les comento esto. Sí, sí, a veces pasa y tiene que ver con el minuto a minuto, lo que mide y tienen que estirar. La gran discusión que tuvo con la gente de la producción es que ella no se va a someter a esto de minuto a minuto, no. Se olviden de que van a contar con ella de esta manera. Por eso también, visto esto, evidentemente iban a cantar y se retiraban, y sin embargo, de repente se dieron que tenían que ir y sentarse al living, como para ser parte también ahí. Bueno, tuvo su momento lindo porque, qué sé yo, habló algo más Peter y Oriana. No se esperaba, pero hay que estar así al aire en vivo, que de repente te cambian las cosas. No, eso ni hablar. Creo que la reflexión de todos modos iba orientada un poco, yo no sabía lo de cómo había sido lo del minuto a minuto con Susana, pero sí las producciones, incluso producciones del canal que tienen acceso irrestricto y que tienen acceso ilimitado a todos los contenidos del canal, podrían periodísticamente preparar este tipo de notas aprovechando y sacando el jugo al máximo, lo que muchas veces no se genera porque las personas que trabajan en el canal no tienen el fanatismo o la relación afectiva que podemos llegar a tener nosotros con los productos. Sí, eso también tiene que ver con el público, ¿no? Nosotros como público somos exigentes porque ya conocemos todo de ellos, entonces cuando nada nuevo es como que estamos decepcionados de la nota. Pero bueno, hay que tener en cuenta que están pasaron por programas de distintos horarios, con distintos públicos, y los están conociendo otra gente a estos chicos. Nosotros ya los tenemos más que escaneados. Falta que el resto del público también conozca. Sí, por ejemplo, la nota de Peter en Pura Química, había muchas anécdotas que decía Mex, que ya la sabía. Es más, yo se la decía a mi papá antes de que la responda Peter. Sí. Tal cual. Me dice, pero ¿cómo sabes? Además de que sos fan de él, ¿no? Claro, vos sos un animal, Lu, igual. O sea, vos no sos punto de comparación. No, pero Juan, yo no soy re fanática de Peter y conocía todo lo que dijo Peter. O sea, no me sorprendió con nada. Con lo único que me sorprendí fue cuando dijo que coleccionaba películas y DVD de música. Que bueno, por ahí cuando uno vive solo, lo primero que hace es comprarse DVD de música para tener un show y ponerlo a todo volumen en la pantalla. Lo digo por experiencia, ¿no? Pero no sabía que coleccionaba películas. Eso fue lo único para mí sorprendente. El resto, todo, ya lo sabía. Y estoy hablando de un producto de la calidad de Pura Química que ellos investigan y arman unas notas espectaculares. Bueno, lo único que aportó de nuevo que fue la anécdota que contó uno de sus amigos, Tincho Batesate, que bueno, nosotras las lanzanitas sabemos un poco de ese viaje, pero no sabíamos de esa anécdota y estalló Twitter. Pero bueno, fue lo único como nuevo también, como dice Gabio, o el tema de cómo le influye Disney a él, que era muy interesante lo que contó, de que Disney ve que en las historias esas mágicas hay un mensaje. Así que eso también me pareció muy lindo de que lo que contó. Pero sí, no, yo veo que todavía falta que lo sepan entrevistar o que también haya de ambos lados. Porque si la nota se da de ambos lados, creo que pueden sacar muchas cosas. Y no solamente lo que es la carrera, sino más también lo que le pasa al actor, en qué sé yo, interpretando el papel o cosas así. Que bueno, estaría bueno también saberlas y que bueno, nosotros morimos por entrevistarlos y ellos que los entrevistan no les hacen preguntas como para sacarle mucho más jugo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que al no conocer creen que sí, hicieron la nota. Y para mucha gente que no conoce a Peter, lo conoció a través de la nota de Pura Química. Sí. Es donde más cosas personales se pueden notar. Bueno, Sofi, ¿vos algo que quieras aportar que te tenemos calladita? No, las estaba escuchando, creo que... No, era eso, sí, de acuerdo de que... Si bien nosotros sí podemos tener un afecto y que queremos algo nuevo, porque ya lo seguimos bastante, pero creo que sí, que como dice Lu, creo que debería haber un compromiso de parte del periodismo. Creo que el periodismo de espectáculos en general está un poco venido abajo, pero... Bueno, perdón. Pero creo que sí, falta... Dicen que... Bueno, perdón, pero es así. No, bueno, es tu opinión, no pidas perdón, pero... Las cosas hay que decirlas y me parece que por ahí se cuentan como primicias, hay señoras que se cuentan como primicias, cosas que ya vimos, o lo que me pasó en AM que contaron, bueno, vamos a ver en el próximo capítulo y esto es una primicia, tal y tal cosa, cosas que ya habíamos visto... Yo estaba en mi trabajo y te leía a vos y me reía y te hacía reír. Eran cosas que ya habíamos visto. Estábamos las dos indignadas, no sé si se comentaba, pero estábamos que hacíamos un piquete en Telefe. No. Hey. Sí, no. Era muy fuerte. Y sí, porque encima repetían lo que había dicho Cris en la nota con Susana, que también la volvieron a pasar. Se bajó tu volumen. Ahí me escuchan. Ahí está. Ah, ahí no, mejor. ¿Cómo que les... tapaste el micrófono? No sé, por ahí se bajó. No, que le censuraron. Sí. Uy, perdón, chicos, déjame. Pero, a ver, repetían cosas que había dicho Cris con Susana. O sea, no es de una nota que le hicieron ellos mismos a Cris o algo así. Entonces, bueno, la verdad, esperábamos más con Sofi, ¿no es cierto? Sí, y además, ay, me olvidé, perdón. los nervios del aire. Bien, Sofi. Un segundo, prefiero disculpar. A mí me pasa es. Sigan. Además pasan siempre, vieron que pasan un video, pasan siempre el mismo videito. Con la misma. Es todo muy repetido y creo que me acabo de acordar. Son siempre las mismas preguntas. Tienen que tener en cuenta que se dirigen a un público que a ver las notas de Aliados lo van a ver los fanáticos de Aliados, si llevan a los chicos. Entonces tienen que tener en cuenta que ya vieron la nota con Susana, que ya vieron. Entonces que intenten preguntarle algo distinto. O que lo hagan un poquito más entretenido. No sé, me parece que deberían... Que deberían comprometerse un poquito más el periodismo de espectáculo en general en todas las áreas. Creo que igualmente, o sea, voy a dar una, estoy casi de acuerdo en el 99% con vos, Sofi. Yo también siento que el periodismo de espectáculos en este país está venido abajo y es más periodismo del escándalo que periodismo de espectáculo. Sin embargo, sí entiendo que muchas veces, y cuando se trata de personajes o de propuestas nuevas, nuevas para una parte del público, el que ya lo sigue hace rato tiene un background, tiene una cantidad de información sobre esa gente que el público nuevo todavía no lo tiene. Entonces hay notas que nos van a dejar ese gustito de poca profundización. Porque son notas para introducir, para que la gente los empiece a conocer. De todos modos, no quita que se pueda profundizar siempre un poco más y que se pueda tener un poco más de ideas sobre lo que se está hablando y hablar sobre eso. Bien. Bueno, yo les voy a contar una anécdota acá. Ya me pasó, esta es la segunda vez. Con la nota, cuando hice, estuve en la presentación de prensa de Vecinos en Guerra, la nota que le hice a Maya Micorena, te leyó la y Paparazzi, estas dos, una es una web, creo que te leyó solamente una web de espectáculo, Paparazzi es gráfica, tipió el video de la nota que subí, la que hice a Maya Micorena, y la publicó como al mes y medio después de realizada, como una nota de la semana, y propia. Los tendrías que haber demandado por propiedad intelectual. Bueno, y ahora, esta semana, hago clic, porque vi una nota así que decía un link de una nota de Diego Torres, hago clic, voy a la al link y se abre la ventana de Teleshow y tengo la nota que le hice a Maya, a Diego Torres, tipeada por ellos, como realizada esta semana. Esa es parte de lo que vos decís, Sofi, ese es el periodismo espectáculo de nuestro país. El periodismo espectáculo, tal cual, ahí está. Y si quieres poner la fuente, nosotros muchas veces con Sofi, cuando hemos armado las columnas, por ejemplo, informando de estos chicos que hoy son chicos de Aliados, que hoy los conocen como chicos de Aliados, que antes no eran conocidos, y sacamos mucha información de otros colegas, porque nosotros también estamos haciendo periodismo, ¿no? Pero de una manera más responsable y con respeto, y siempre nombramos la fuente. Entonces, me parece que si te van a sacar info, Gabio, mínimo abajo te tendrían que haber puesto fuente Gaviota, no sé, Cipolletti, Cipo, algo. Porque me parece que si te lo van a sacar y no te lo van a consultar, que por lo menos la fuente esté. No sé, la verdad que no espero ya más nada. No sé si estoy desencantada o qué, pero listo, lo prefiero comentar como algo de color y anecdótico y aportando con esto de que decimos nuestro periodismo mucho nos informa o no sale a laburar, ¿no? Bueno, chicos, si les parece, ya creo que el debate hemos pasado por la parte de la anorexia, por el abandono, por el del bullying, por el que no, por de Noa no nos extendimos mucho porque no hablamos de la parte de sociópata, pero vamos a tener más programas para poder profundizar en esto, esta necesidad extrema de llamar la atención y acaparar gente. Y si no estoy sacando mal las cuentas, creo que hemos podido, bueno, el aislamiento de Manolito, creo que pasamos bien por los personajes, ¿no? Un poco hicimos el repaso de las notas de la semana al elenco de Aliado. Ojalá sigan viendo más para escuchar y para ver. Y algo que quiero, sin entrar en mucho debate y demás, por supuesto que cada uno dé la opinión si es que la quiere dar, pero esto me parece que corresponde, antes de terminar el programa de hoy, ya de público conocimiento, el lunes a la tardecita, tipo 7 de la tarde, recibí un llamado de un número privado, cuando por lo general no atiendo los números privados, no sé por qué decidí decirle hola. Y me encontré con que era un señor que me decía que es un abogado de Telefe y que me estaba haciendo una, ¿cómo le dice la palabra? Una intimación legal para, porque no tenía permiso para subir los contenidos del canal a la página que tengo yo. O sea, que lo primero que hice fue corregirlo, decirle la página no es mía, la página me pertenece a un chico que vive en Italia y se llama Nicolás. Y digo, y lo que yo hago es editar notas. De hecho, los posts que yo armo están firmados por mí. Entonces son siempre textos propios o he subido fotos, material fotográfico o de video propios. Siempre, o escanes de revistas, ¿sí? Y este señor me dice, no, pero ¿cómo que no? Si vos sos la que figurás ahí, que sos la la administradora. Le digo, mira, no sé dónde te fijaste, pero eso yo no figuro. Pero para no entrar en la discusión, la hacemos más corta. Dame un mail para que Nicolás, este chico de Italia, te pueda escribir y se ponen en contacto a ver qué es lo que necesitan ustedes que nosotros nos subamos. Me dice, sí, no, los capítulos, los webisodios no los pueden subir. Bueno, le digo, perfecto, le digo, pero vas a tener que hablar con él. Entonces me dictó su mail y después me dijo, no, mirá, pero no, que no me escriba un mail, que me llame. Le dije, de Italia no te va a llamar. Le digo, si necesitas que alguien se comunique con vos, déjame, que yo cuando pueda contactarme con Nico te va a escribir. Bueno, ese mismo día me pude contactar porque obviamente le expliqué, con 5 horas de diferencia no tenemos una comunicación fluida. Pude ponerlo en conocimiento a Nico y desde entonces Nico está tratando de negociar y de llegar a un buen acuerdo con este hombre que no está siendo muy, a mi manera de ver, no está manejándose con criterio y para el manejo este del material, de las cosas que se le pidió. Se pidió retirar todo lo que pertenecía a Telefe y nosotros creemos, por lo menos en la web, entendemos que Casi Ángel no le pertenece a Telefe, que Chiquitita no le pertenece a Telefe. No sabemos si Alma Pirata sí le pertenece a los contenidos de Telefe, pero sabemos que Cris Morena Group sí era los contenidos de Casi Ángel y Chiquitita, pero para evitar mayores problemas se retiró el material, así como todo lo que tenga que ver con Aliados. A esto después, así con esa soberbia con la que se está tratando, con la que este hombre se comunica, también dijo que no podíamos usar el DVD que me entregaron hace 2 semanas la gente de prensa de Telefe y producción de Aliados, ¿sí? O sea, en esto me parece una incoherencia total, y esto es una opinión personal que estoy dando. No entiendo por qué un DVD que te entrega la misma gente de prensa del canal y de la producción no lo podemos usar para difusión. Se supone que es para uso personal. Y me hiciste reír ayer dentro de todo mi día sombrío, Sofi, cuando vos dijiste, ah, bueno, subiste las fotos, hacete unos scans, no sé cómo fue. Dije, entonces las fotos son para hacer un póster, pegarlo en la pared y taparlo cuando viene visita. Muy bien, exactamente. O sea, me parece muy incoherente la respuesta de este señor y la forma en que nos pide las cosas. Para mí no tiene gollete, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de por lo menos de este lado, no tener exabruptos, de tratar de llegar a un buen término con ellos. En principio me ha dicho que tenía que eliminar la página. Y le dije, no, la página no se va a eliminar. Pero de todas formas, yo estoy hablando, te estoy respondiendo en algo que esto te lo tiene que responder el dueño, ¿sí? O sea, es Nico el que en definitiva va a poder decidir si se elimina o no la página. Yo sé que hay mucha gente que me identifica a mí con la página porque soy la que siempre habla, no paro de hablar. Y por ahí ha sonado más porque no paro de comentar, entonces mi nombre corre más por todos lados. Pero si hay algo que yo siempre dejé en claro, que acá el creador de la página y el dueño es Nicolás. Y que tenés una tercer pata que es Matías, que colabora también dentro de la web. No es una web que la maneja una sola persona, que gracias a Dios se fue armando un equipito con 3 personas y hemos podido hacer, a mi modo de ver, un muy prolijo y lindo trabajo completo. Y bueno, lo que dije, y no me canso de repetir, que fue todo hecho con amor y respeto, y con eso es lo único que quiero decir. Agradecer muchísimo todos los mensajes de ustedes, chicos. Y bueno, no sé si ustedes quieren decir algo, y si no nos podemos ir con el tema de Mariel. Yo creo que más que nada felicitarlos por el laburo que han hecho todos estos años. Es una página muy completa. La verdad que no estuve mucho por la compu y no había entrado a la página hasta ahora, y ver que no están más no sé, los capítulos Casi Ángeles, de Chiquititas, Alma Pirata, Verano 97, pero es un lugar donde uno puede ir, si quiere el día de mañana, ver, volverla a ver, está ahí, en un lugar donde vos podés volver a ir y volver a esa fuente, a ese, a esos años, todo. Pero lo que más me choca es que quieran eliminar una página con tanto prestigio y una página donde mucha gente se, o sea, lo busca como, como base para buscar información, para enterarse de noticias. Hay mucha gente que se entera de cosas de aliados, de los teen, gracias a la página, que suben las notas de los ex Casi Ángeles y de los aliados. Y la verdad que fue sorpresivo que se abrieron las puertas, pero de un día para el otro como que se cambió todo. Y me pone muy mal por vos, Gabio, por tu esfuerzo, por todo lo que hiciste, y por Nico, porque encima es pobre, está muy lejos, y es el dueño de la página y la maneja demasiado bien. Y la verdad creo que siempre se manejaron con respeto, siempre preguntaron si podían subir, no podían subir, siempre preguntaron. Y la verdad que duele y es muy triste, pero bueno, acá seguiremos apoyándolos, no solamente como compañeros, sino también como seguidores de la página, y vemos quiénes son y cómo se manejan. Así que de mi parte me solidarizo con ustedes. Bueno, yo por mi parte también quería expresar un poco lo también desde el mismo lugar que Luciana, como seguidor de la página. Y lo dejé plasmado en un comentario en el post sobre la prohibición. A mí la página me abrió muchísimas puertas, y funcionó siempre como un lugar democrático y un lugar de expresión en buenos términos, y de poder compartir algo que yo disfrutaba en privado desde mi casa con el televisor, disfrutarlo sabiendo que había gente de distintos puntos que lo estaba disfrutando a la par mía. Es una lástima que la gente que está en esto de la industria y de los negocios a veces tenga la cabeza tan chiquita y solamente entienda de leyes y de artículos y no tenga la sensibilidad al diálogo. Confío muchísimo en el trabajo que Nico está haciendo negociando con esta persona. Y más allá de que no confíe a lo mejor en la persona que está del otro lado y que tiene que ser el interlocutor de Nico, sé que Nico se va a saber explicar y se sabe explicar y entiende el sentido que tiene lo que ustedes hacen, chicos, y que no tiene que ver con limitar o con entorpecer o ensuciar el mercado de nadie. O sea, no hay que ser ingenuos. Por mucho que nos guste Aliados y todo lo que hace Chris, no dejan de ser productos que tienen un valor de mercado y un valor comercial, y muchas veces estas medidas tienen que ver con proteger esos productos, pero en muchos casos, como no dudo que va a ser este también un caso de esos, la gente a la que se le encarga cuidar el producto desde el punto de vista comercial entiende poco y nada de lo que está hablando y entiende solamente de artículos y reglamentos. Me parece que sostengo, como el primer día del programa y como el día que tuve la primera charla antes de hacer el programa con vos, Gabio, que lo que sucede conviene y que si esto está pasando en este momento tiene algún sentido, que no lo entendemos ahora, pero nos podemos empezar a preguntar para qué. Y creo que parte del sentido tiene que ver con los más de 100 comentarios que llevaba hasta hace unas horas el post donde Nico explicaba lo de la prohibición y las cosas fantásticas que leí en ese post. Tiene que ver con que lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, perdón, ustedes y un poco nosotros también desde la radio, no es hacer marketing o buscar rating o buscar número de visitas colgándonos de un producto. Es acompañar ese producto y ser un canal de diálogo para toda la gente que lo acompaña igual que nosotros. Y eso no tiene que ver con poner un logo o con subir un webisodio o subir un capítulo completo o una señal en vivo. Tiene que ver, y como lo comenté yo mismo en el post, con las cabezas que hay atrás de esto y con las ganas de interpretar, de discutir y de compartir lo que uno piensa. Y eso no es propiedad intelectual de nadie más que del que lo piensa. E incluso voy a decir algo, como usuario y como seguidor de la página, los posts que siempre me gustaron más probablemente no tenían que ver con plasmar un capítulo o una escena adelanto o las fotos de un episodio, que también las podía ver en otra página, sino que tenía que ver con leer a las personas que había detrás de eso. Y tanto vos, Gabio, como Nico, como Mati, van a poder seguir escribiendo y van a poder seguir expresándose, y los vamos a seguir acompañando, porque lo más mágico y lo más lindo que tienen ustedes es eso, y lo que pueden copiar y pegar de otro lado. No, seguro, Juan. Lo que ocurre es que sabemos que no está preparado, no tiene un soporte técnico lo suficiente la web que está ofreciendo el producto para ver los webisodios, los capítulos, y mucha gente, o sea, nosotros básicamente desde el blog podíamos llegar a los fans de todo el mundo, cosa que no puede Fox y no puede Telefe. Pero bueno, si para ellos es importante tener 500 visitas más, bueno, si es la manera en que ellos creen que no perjudican al producto, es la decisión de ellos. Pero una cosa es que nos prohíban subir los webisodios y los capítulos o las fotos etiquetadas por ellos, porque no haces otra cosa que seguir usando el nombre de ellos para seguir difundiendo el producto para ellos. Creo que entre más difusión, más, o sea, todo es suma y todo es mejor, pero ellos no lo entienden de esta manera. Es una lástima que también te prohíban tener los capítulos de las 4 temporadas de Casi Ángel, o tener las temporadas de Chiquitita, o tener, no sé, el encabezado. Hoy tenemos que volver a un año para atrás y poner el encabezado de los Teenagers, porque no se puede usar nada sobre los personajes aliados, siendo que ellos mismos me entregaban el material. O sea, por eso, bueno. Las notas que hiciste vos, Gaby, o sea, no es que todos sacaron, ni siquiera es que robaron, o sea, abajo de la página se puede ver que son contenidos que están en la web oficial, que ustedes solamente lo acercan. O sea, ustedes plantean todo con detalle, no es una página de esas que son de blog, así como hechas rápidamente, o páginas que encima hacen quilombo, pero vamos a hacerlo así, que dice que va a volver Casi Ángeles y la gente se altera y al final no vuelven a... Páginas que no son serias. Me parece que a esas páginas le tienen que dar muchísimo más rigor que una página como la de ustedes, que siempre se manejó preguntando y siempre se manejó con respeto. A eso yo lo que más apelo, y la verdad que me da muchísima bronca. Bueno, gracias. Y le vamos a dar la palabra a Sofía si nos vamos yendo, porque si no se nos dispara el horario. Sí, voy a intentar hacerlo cortito. Yo primero quiero decir que, bueno, yo entro, también voy a hablar como usuaria de la página. Nosotros, Juan, Lu y yo, somos parte de la radio, no del blog, y esto lo decimos como usuarios. Entonces, yo entro desde hace muchos años, la página creo que tiene 5 años, la verdad que, perdón, no sé, pero tiene muchísimos años y fue nunca ni vos, ni Gaviota, ni Matías, ni muchísimo menos Nico, que es quien la creó, hicieron esta página con fines económicos. Está todo hecho a pulmón. Cuando ustedes podrían estar durmiendo o con amigos, no, hacen una página, crean un post y lo hacen solamente por, como vos dijiste, está hecho con amor. Lo hacen por amor porque admiran el trabajo de una persona, y yo creo que han tenido oportunidades debido a que se notó que es por amor. No entiendo esta medida, me da bronca. El blog además generó que mucha gente se contactara. Yo si no le hubiera leído a Gaviota en el blog, no sabría hoy quién es ella, y no estaría hoy acá. Y para mí estar hoy acá es muy importante. Entonces, yo la conozco a Gaviota y hoy en este momento tengo la oportunidad de conocerlo a Nico también, y conocer a estas dos personitas que también son maravillosas, como Lu y como Juan, que todo salió desde el blog y las oportunidades que tuvo Gabio y cosas maravillosas que han pasado, todo se debió al blog y nunca se intentó perjudicar, y creo que Nico tiene mucho, no quiero hablar en nombre de nadie, pero creo que se ha demostrado que lo hace con mucho amor, y cuando se sumaron Gaby y Mateo también con respeto y nunca se quiso perjudicar. En cambio se nota que en otros lados sí se quiere perjudicar, pero no pasa nada, ahí no pasa nada. Yo no lo entiendo, tengo bronca, enojo y estoy dolida, porque me parece que no es justo que Gabio se ponga así como se puso recién, es alguien que no se lo merece. Por mi parte es eso lo que siento. Antes del cierre, justo entré, está bien el post de la radio en el blog, y hay un mensaje que me parece que amerita leerse al aire, de Jesús, de hace unos minutos nada más. Y bueno, nos pregunta si el programa es de nosotros o cómo, y con la postdata me mata, porque dice: voy a tener que abrir una página que se llame tododetododecris.net por mi fanatismo a ustedes. Por suerte ustedes son fan maduros. Creo que bueno, como dije recién, si lo que sucede conviene, más allá de la tormenta o del momento feo que se está pasando, creo que tanto Gabio como Nico y como Matías tienen que estar orgullosos de el amor que mucha gente está expresando por ustedes en este momento, y eso es increíble, increíble, y no se paga con nada. Sí, en eso, por eso desde ayer que por ahí entraba, leía y agradecía y agradecía y hice retweet, y por ahí trato de no hacer retweet de elogios ni de nada, pero como eran de agradecimiento y eran también manifestando el desacuerdo de esta medida, me tomé ayer la carta para poder como para poder expresar lo que todos los fans dicen. Así que bueno, solo me queda volver a agradecer a ustedes, chicos, gracias por estas palabras sinceras, yo sé que son muy sinceras, por acompañarnos. Y gracias a todos los que desde ayer nos están dejando mensajes. Y sí, sepan, lo he dicho en Twitter, creo que lo dejé en un comentario y lo repito acá en la radio. El blog va a seguir, vamos a subir las notas que no tengan que ver con el canal. Entonces, las notas desde la Pelu o las de AM no las podemos subir porque es material de canal. Y sí, por ejemplo, Pura Química la vamos a subir hoy, donde estuvo Peter, porque es de ESPN, así que vamos a seguir subiendo notas, scan, los debates. Hoy, antes de las 21, vamos a tener el post donde todos van a poder dejar comentarios de lo que vayan viendo del capítulo, porque es la ronda de amigos, eso no lo vamos a perder, y por supuesto la radio. Así que, bueno, no, hoy no tuve las mejores pilas, pero sí con el corazón de siempre. Chicos, gracias por todo. Sí, y nos despedimos con el tema de Mariel. Gimme. Give me that thing called love. give me your